En La Rosa de los Vientos, la batalla del Puente Pueyrredón. Les cuentan a las niñas Jorge y Andrés, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, de la coordinadora Aníbal Verón, cómo sucedieron los hechos que desinforman cuidadosamente los medios de incomunicación. Los medios televisivos no registran un momento, y creo que es clave y que es importante subrayar. Nosotros marchamos desde la estación Avellaneda por Pavón hasta el puente, ¿verdad? Cuando llegamos al puente vimos el dispositivo policial importante que de las cuatro fuerzas, la infantería, la policía de la provincia, policía federal, gendarmería y prefectura. Entonces nosotros cuando llegamos al lugar, lo que había era que no nos iban a dejar subir al puente. Entonces llegamos hasta abajo del puente a esperar la otra columna que ingresaba por Mitre para realizar ahí una asamblea y ver, plantear la retirada, lo que sea, ante tremenda dispositivo policial, ¿no? Entonces, cuando compañeros que venían por Mitre comenzaron a ingresar, la represión comienza atrás, debajo del puente. Y no comienza ahí la represión, ahí, como dicen algunos medios, así comenzó todo. Es falso esa imagen, o es falso la afirmación de decir que ahí comenzó. Había comenzado la represión ya atrás. Abajo en el puente donde estábamos nosotros esperando a los compañeros que ingresen para realizar la asamblea. Por otro lado, lo que no reconocen los medios informativos, los grandes medios informativos, las imágenes son más que claras y elocuentes. Cuando se inicia la manifestación, se toma que sale de la columna un fotógrafo con la cámara en una mano y con una piedra en la otra. O sea, la columna venía entrando cuando la policía se abre. Del medio de la columna sale un fotógrafo y directamente increpa y agrede a los policías. Y ahí se empieza la refriega. O sea, lo que no quiere reconocer el gobierno es que tenía personal de servicio infiltrado. Por otro lado, nosotros también estamos denunciando que un montón de compañeros que veníamos haciendo la resistencia cuando veníamos saliendo, había aproximadamente 7 o 10 personas que eran los que venían rompiendo coches, rompiendo vidrieras. Yo personalmente estoy afónico de tanto gritarle porque no acataban orden, y por otro lado no los reconocíamos de ninguna fuerza. Después estuvimos chequeando y esos compañeros no se los conocen. Otros fotógrafos hoy nos muestran la verdad. Muchas cosas sucedieron en aquellas horas que traían a la memoria de las niñas los relatos de otras represiones. La persecución a los piqueteros hasta adentro de las casas, la infiltración de agentes policiales en las columnas de los trabajadores desocupados, el ingreso violento y allanamiento de un local de Izquierda Unida, los secuestros de familiares de los heridos y de algunos de los heridos desde el interior mismo del Hospital Fiorito, convertido en una verdadera ratonera para los que allí llegaban lastimados. Durante varias horas, las calles de Avellaneda fueron escenario del espanto. La bonaerense y la prefectura salieron de casa. Entraron a varios compañeros, los secuestraron de adentro de casas particulares, de vecinos que refugiaban a los compañeros y pateaban puertas, entraban y los sacaban de los pelos. Sangre poca, pobre y tonta, sangre cara, sucia y tonta, sangre quieta, fácil, tonta, sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente el tiempo y va, sintiendo el pensamiento. Chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado sangre, sin aliado sangre, robótica sangre, música y sangre, matemática. Los cazadores tiraban al cuerpo, perseguían a las presas con ensañamiento, festejaban con golpes brutales sus conquistas. La selva de cemento y humo, de sangre y fuego, fue el escenario para las bestias, que actuaron cebadas por los discursos que habían preparado la masacre. Rukauf, Atanasov, Dualde. Las bestias saben que la selva es el territorio virgen de la impunidad. Los cazadores como fieras actuaron, como fieras rugieron su venganza sobre los que pusieron su pecho desnudo al poder para decir aquí estamos y para traer el eco de algún lejano ya basta. Sabía perfectamente a quién disparaba y sabía perfectamente a quién pegaba. No es casualidad que la persecución más encarnizada se dio a la columna, justamente a la Aníbal Verón, cuando ya salíamos en el momento de la represión, empezamos a correr por la Avenida Pavón y nos siguieron a toda esa columna. Nos persiguieron más de 25 cuadras. A mí particularmente me persiguieron hasta cerca de la estación de Lanús, que queda de ahí, serán 40 cuadras, 30 cuadras. Los piqueteros, convertidos en blancos móviles de las bestias, fueron organizando como pudieron su retirada. Lloraron los gases, sangraron los cuerpos abiertos, gritaron su furia. Que lo van de comer, que no los maten a balazos, no los maten de hambre. Que lo van de comer, que no los maten a balazos, no los maten de hambre. Aquí en este barrio los niños se duermen con ollas pulsudas inventadas por madres. Lunita de obrero visita las mesas, un rayo plateado ilumina tus changas. Grítale en la cara lo que está pasando, guarda polvo blanco con flores y ayuno. Deciles a todos que vos quieres pan y que venís desde el alma. ¿Ves lo que está pasando con tu hermano? Sos náufrago ciego en este planeta. ¿No sabes acaso que ensucian tu alma? Siempre serás pobre mientras ellos decidan. Levántate ahora, cortales la ruta, que aprendan ellos a vivir con dos pesos. Deciles urgente que vos sos de acá y que venís desde el alma. Los medios de comunicación una vez más incomunicaron. Llamaron asesinos a los asesinados. Inventaron confabulaciones por las cuales fueron los piqueteros y no los policías quienes mataron a sus compañeros. Dijeron que ellos iban a la guerra. Fuimos agredidos con distintos objetos contundentes, piedras, bombas Molotov, fierros, hasta incluso disparos de armas de fuego. Nos corrimos hacia un costado. Esta gente venía evidentemente con toda la intención de pelear con nosotros. Se habla de handys, habla de filmaciones. Podemos interpretar, corríjame si me equivoco, que usted habla de un ejército, digamos, armado para combatir. ¿Usted está dando esos indicios? Yo no digo que sea un ejército, porque para nada se parecen a un ejército, ya, ni la actividad no es esa. Es gente que iba a combatir. Los mismos cánticos, ¿no es cierto? Los mismos cánticos que ellos esbozaban nos daban la seguridad de que íbamos a tener graves problemas. Estamos así que nosotros escuchando declaraciones más de siempre viendo esta situación del comisario Franchiotti, tomadas de una conferencia de prensa. Pensé que eran personas indocumentadas por el momento. Es la información que yo tengo. Esa información la obtengo en el hospital Fiorito cuando me estaban tratando. La vestimenta que... Dos personas muertas. La vestimenta que nada más. No los he visto. Incluso nosotros, le aclaro, yo tomo conocimiento que personal mío en la estación de Avellaneda, lugar que nosotros nunca entramos, hemos cargado gente. Una mujer, una persona que estaba herido. Yo mismo ayudé a sacar una persona dentro del hall de la estación de Avellaneda, cargarla y llevarla al hospital Fiorito. ¿Se puede decir que los inicios de todo esto fue...? Claro, pero además de esta versión oficial, las niñas conocen la otra. La que marginan los medios, la que cuentan los piqueteros, porque los piqueteros tiran piedras contra las mentiras, cortan las rutas de la desinformación. Esto es ya casi como normal dentro de esos enfrentamientos, entre comillas. Jamás hubo un caído de parte de eso. Ayer hay dos muertos, más de 100 heridos por bala, y no hay un solo policía herido. Hay algo que bien claro, en uno de los medios, un diario, sale una foto bien clara cuando están cargando a Darío Santillán. Había una policía encapuchada con la itaca en la mano cargándolo, y había otro policía encapuchado con un brazalete que decía MTD con una 9 milímetros en la mano. Está claro en la foto. Terminada la represión, los represores pretenden cambiar la historia, pretenden confundir, mienten, pero las niñas no les creen. Tuvieron que crecer para comprender los juegos del poder. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Hoy se sabe que el comisario que aparece en el Hospital Fiorito haciendo declaraciones, quien también protagonizó la conferencia de prensa, fue quien entró al hall de la estación a los tiros junto a otro oficial. Países queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida. Porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Los policías le dispararon a Darío por la espalda, a unos 5 metros. El comisario se llama Alfredo Franchiotti. Una historia tiene su puerta escondida, y otra historia junta manos para abrirla. Y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla, su voz convencida, cuando la construyen quienes la germinan. Y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. Hay imágenes que testimonian la persecución y la muerte. Las imágenes que, entre otros, obtuvo el fotógrafo Sergio Kowaleski, colaborador de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, serán aportadas a la justicia por los abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, como pruebas del delito. Quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. My Hearts, Los Visitantes, Claudio Sosa, Manuel Capela, en La Rosa de los Vientos.